gruppo di investigatori di diverse istituzioni, fundamentalmente con colegas de la UAM Xochimilco y también participarán algunos colegas de la Universidad de Argentina. Se llama, tiene un título un poco bombante, pero se llama Condiciones Socioculturales y Experiencias de Apropiación de las Tecnologías de Información y Comunicación en Familias de Bajos Recursos en la Zona Metropolitana, tanto de la Ciudad de México como de Buenos Aires. Y básicamente es un proyecto que atiende los temas de desigualdad, pobreza y exclusión. Y sobre todo va a estar enfocado al análisis de la exclusión de a la exclusión digital. Está interesado este proyecto en indagar, en explorar cómo los sectores de bajos recursos en estas zonas metropolitanas tienen acceso a las nuevas tecnologías de la información, celular, internet, computadora. De tal suerte que es un proyecto que toca como diversos temas relativos a la antropología. Por un lado, se propone indagar la antropología de la desigualdad, un poco en la dirección, seguramente ustedes conocen el libro de Luz Vegada, La Desigualdad, un poco va en esa dirección, pero también está centrado, es un proyecto que está centrado en lo que se conoce como estudios culturales y sociales de la ciencia y la tecnología. Y también es un proyecto donde convergen preocupaciones relativas a la antropología de la experiencia. Entonces voy a tratar de argumentar un poco esto. En general, en los últimos años, sobre todo en esta década, hemos observado, hemos sido testigos de diversas políticas y programas de lo que se conoce como inclusión digital, es decir, cómo tratar de incorporar a los sectores excluidos o menos favorecidos económica, política, culturalmente, a el uso y al manejo de las tecnologías. Y estas políticas y programas de inclusión digital se sustentan en buena medida a partir de dos ideas o de dos conceptos que nosotros criticamos en este proyecto. El primer concepto es el de brecha digital y el segundo es el de pobreza digital. El concepto de brecha digital, que es el que está sustentado sobre todo el proyecto que se iniciara en el sexenio de Fox, el de México, busca promover que la población de escasos recursos tenga acceso a las tecnologías, para ir socavando esta brecha digital. Pero básicamente está sustentado estos programas en proveer, por ejemplo, de computadoras a los niños en las secundarias, en las primarias. Hay, por ejemplo, en Uruguay, que es uno de los países con mayor éxito en este punto, casi todos los niños tienen una suerte de laptop. De tal modo que se piensa que teniendo los niños esta maquinaria, estos artefactos sociotécnicos, se va a ir socavando esta brecha digital. El otro concepto en el que están sustentadas estas políticas y programas de inclusión digital es el de pobreza digital, que básicamente se refiere a la idea de que a lo mejor la gente sí tiene acceso a estos artefactos, a las computadoras o al internet, pero dado que no tiene el capital cultural suficiente, entonces pues, no sabe como que gran cosa que hacer con ellos, ¿no? Y no los aprovecha suficientemente. Entonces decía, las políticas y programas de inclusión digital están sustentados básicamente en las nociones de brecha digital y la de pobreza digital. Estas políticas y programas disponen de datos cuantitativos muy precisos sobre la exclusión digital, pero se mueven, estas políticas y programas se mueven normalmente en escenarios muy abstractos y altamente prescriptivos. Por ejemplo, desconocen o no les interesa demasiado explorar cuáles son las apropiaciones y los usos concretos que la gente hace de las tecnologías en general. Les voy a poner un ejemplo que no viene en el proyecto, que no está en el proyecto, pero que sí tiene que ver con la tradición de estudios sociales y culturales de la ciencia y la tecnología. Hace poco menos de un siglo, cuando la Ford sacó el modelo T de los carros, que es el modelo popular, algo así como el bochito, pero de la Ford, hace un siglo, se dieron cuenta que la venta de modelos T en un estado, uno de los estados más pobres de Estados Unidos, el estado de Montana, estaba vendiendo el modelo T como pan caliente. Dicen, pero qué cosa tan rara, porque ya no hay carreteras, no hay infraestructura para los carros. Entonces, averiguaron por qué se estaba vendiendo tanto el modelo T y descubrieron que el modelo T, el carro modelo T, estaba asociado a las lavadoras, que también para eso, por esa época, se estaba comenzando a vender como pan caliente. Y es que en las zonas rurales de Montana no había luz. Entonces, la gente compraba el modelo T porque utilizaba la batería para darle luz a las lavadoras, ¿no? Pues esa era la razón por la cual la venta de modelos T era tan alta. Entonces, muchas veces los artefactos técnicos, las tecnologías, pueden ser apropiadas, expropiadas y tener usos muy distintos a los que de entrada se pensaron que podían tener. Entonces, buena parte de estos programas y proyectos de inclusión digital, que están instrumentados en buena medida desde los gobiernos de los países, ignoran o desconocen lo que es un tema central para la antropología, que es el de el uso cotidiano concreto de la tecnología por parte de los actores. Entonces, buena parte del proyecto que les propongo justamente busca rescatar, busca elucidar cuál es la experiencia de apropiación de los usuarios y de los destinatarios en realidades socioculturales muy concretas y claramente establecidas. Esa es parte de los objetivos de este proyecto. Les decía que las políticas y los programas de inclusión digital establecen indicadores que no contemplan la perspectiva de los actores, están sustentados en buena medida en datos cuantitativos, que pueden ser muy finos, pero que ignoran la realidad concreta del uso de las tecnologías. Estas políticas y estos programas de inclusión digital, por ejemplo, toman muy poco en consideración los factores culturales en la producción y reproducción de las asimetrías digitales. ¿Cómo se van gestando estas asimetrías digitales en las realidades, sobre todo de la población de escasos recursos? Por ejemplo, muy pocas ocasiones se consideran los imaginarios y las representaciones que tienen los propios actores sobre la exclusión, o bien sobre los procesos simbólicos que operan en esta construcción de desigualdades. También se han instrumentado diversas políticas de alfabetización digital, y se parte muchas veces del supuesto de que solo el acceso a la red define las posibilidades de inclusión digital, y que a las personas que no tienen acceso a la red están totalmente al margen de las posibilidades que ellas brindan y de las expectativas que generan. Pero no es ese el caso. Podemos tener analfabetos digitales, por ejemplo, que a pesar de ese analfabetismo pueden reconocer el enorme peso y el enorme valor de estar conectados, ¿no? Y también tenemos gente que está muy conectada, pero que no hace un uso relativo a sus propias condiciones como un recurso para poder superar sus condiciones de pobreza. Entonces, la relación entre estar conectado o no estar conectado hay que analizarla finamente, y es el propósito de la investigación hacerlo precisamente. Otro supuesto que suele asumirse de forma implícita es que los destinatarios de las políticas de inclusión digital son una hoja en blanco donde se inscribe el aprendizaje de diversas habilidades para utilizar precisamente las tecnologías de información y comunicación. Desconociendo que la incorporación de estas habilidades y el conocimiento que se puede tener en su manejo está necesariamente mediado por sus propias condiciones culturales, por sus propias condiciones políticas, por sus propias condiciones económicas, las representaciones sociales que al final cada grupo ha construido históricamente con la tecnología, y que muchas veces estas representaciones pueden actuar ya sea facilitando o entorpeciendo la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación. Buena parte de las políticas y programas de inclusión digital están fuertemente influidas por lo que se conoce como el determinismo tecnológico. Es decir, la idea de que la mera presencia de artefactos tecnológicos por sí misma puede generar desarrollo social, desarrollo cultural o desarrollo económico, ¿no? En una suerte de relación unidireccional, de una causalidad unidireccional, las tecnologías provocan desarrollo económico, que a su vez provocan desarrollo social, que a su vez provocan desarrollo cultural, que en general mejoran las condiciones, y que estas condiciones más favorables son más propicias entonces para favorecer el desarrollo tecnológico, que favorece más progreso, etcétera. Entonces, vamos a ver, y es parte también de los intereses de este proyecto, es tratar de participar en el diseño de estas políticas y programas de inclusión digital, de algún modo. Entonces, el tema de las tecnologías de la información y la comunicación ha sido estudiado ampliamente por los comunicólogos, pero muy poco por los antropólogos desde la perspectiva que acá les estamos ofreciendo. Se trata de indagar las condiciones socioculturales y las experiencias de apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación en sectores populares desde un enfoque antropológico, que recupere auténticamente la perspectiva de los actores en la definición de sus propias realidades y necesidades. Nos interesa las maneras en que las tecnologías son representadas y experimentadas por los actores sociales, los imaginarios y las estrategias de inclusión que los propios actores desarrollan frente a estas tecnologías. Pero también nos interesa detectar, señalar los desfases, los desajustes que existen, por un lado, entre los universos simbólicos de los actores y, por otro lado, los universos simbólicos de las propias políticas y programas de inclusión digital que se elaboran desde instancias gubernamentales. También, y un poco en el sentido que yo le señalaba en el ejemplo del modelo T y las lavadoras en el estado de Montana, nos interesa, o parte del interés de este proyecto, es también ir reconstruyendo y reconociendo cómo, por un lado, hay una suerte de racionalidad científico, una racionalidad científica y tecnológica, a partir de la cual se construyen estas políticas y programas de inclusión digital, y cómo los propios actores tienen sus propias lógicas y sus propias razones para utilizar las tecnologías de modo distinto a cómo fueron diseñadas. Desde luego, en los estudios sobre apropiación, uso y experiencias de las tecnologías, ocupa un papel fundamental el sistema educativo en las escuelas, porque han sido una instancia no solamente de legitimación de estos objetos, de estos artefactos y de estos recursos tecnológicos, sino también de socialización en ellos. Entonces, por supuesto, el tema de la escuela aparecerá en el proyecto, pero también es cierto que desde la escuela se emite un discurso en el que se señala o pasa por la legitimidad de estos artefactos la idea de que son artefactos salvadores y que son un mecanismo de ascenso social incuestionable, y sobre todo que muchos de estos artefactos son neutrales, ¿verdad? Aquí el tema de la neutralidad forma parte también de este constructo, de este discurso que se ha hecho en torno a la ciencia y la tecnología, y vamos a ver cómo están lejos de ser neutrales los usos de estos artefactos y las posibilidades que ellos tienen. Entonces, en el imaginario de las familias de los sectores populares, la posibilidad de incorporar una computadora plantea, por una parte, una reorganización simbólica del espacio, de los tiempos domésticos y también de la relación con el cuerpo. Este es otro tema que queremos explorar apenas muy inicialmente, la relación entre tecnología y cuerpo, que es uno de los temas más pertinentes en nuestro mundo contemporáneo. Y también, por otra parte, contribuye subjetivamente a erosionar las fuentes de legitimación de los saberes y de los códigos de autoridad tradicionales. La computadora, al parecer, o el uso de esas tecnologías, parece ser que están erosionando estos saberes, estos códigos de la autoridad tradicionales. Y también, como ya dije, a modificar las representaciones sobre el cuerpo, sobre la identidad y sobre la alteridad. Entonces, pues, para ir cerrando mi exposición, en suma, el objetivo general del proyecto es reconstruir las condiciones socioculturales y las experiencias de apropiación de las tecnologías de información y comunicación en familias de bajos recursos de la zona metropolitana de la Ciudad de México y también del conurbano de Buenos Aires. A partir o indagando las representaciones y las experiencias que tienen en torno a las tecnologías de la información y la comunicación y las prácticas que los sectores populares desarrollan para tratar de incluirse desde su propia perspectiva, desde su propio horizonte, en el universo digital. Más particularmente, indagaremos las maneras en que las familias perciben esos procesos de inclusión y de exclusión, en particular inclusión y exclusión digital, cómo las interpretan y cómo se enfrentan con ellos. Analizar las representaciones que organizan en el imaginario de las familias, el origen, funcionamiento, posibilidades, ventajas y desventajas de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Particularmente nos centraríamos en la computadora, el internet y el teléfono celular, pero por supuesto esto supone un estudio de más alto calibre en torno a qué otros artefactos sociotécnicos están relacionados con estos que estoy mencionando al interior del espacio doméstico, cómo se van creando estas redes. Lo vamos a ver entre lo que Latour llama actores humanos y actores no humanos, cómo se enrolan, cómo se desenrolan, cómo se desplazan, etc. Es también tema de la investigación. Establecer cómo estas representaciones inciden en la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en el hogar, en la relación con la escuela, las estrategias de inclusión y visibilidad en la esfera pública, y como ya señalaba, confrontar la racionalidad científica, tecnológica, de las políticas y programas de inclusión digital con los imaginarios y experiencias de incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en los sectores populares urbanos, que son destinatarios de esas políticas. Decía que es un estudio también de antropología de experiencia, porque vamos a utilizar sobre todo una metodología de orden, digamos, narratológica, para ir reconstruyendo narrativas de la exclusión, narrativas en torno a la desigualdad y no solo digital, para vincularla justamente con las exclusiones digitales y los esfuerzos de inclusión digital y cómo estos se dan. Entonces, vamos a otorgar una importancia central a los imaginarios, a las representaciones sociales, a las experiencias vividas en el uso de las tecnologías, a las memorias de la exclusión que despliegan los actores para comprender, interpretar y actuar sobre los procesos de desconexión e inclusión digitales. Estamos justo ahora tratando de ubicar el universo de estudio, porque estamos con colegas de la UNAM Xochimilco buscando a gente especialista en demografía y en desigualdad. Estamos buscando los barrios y las comunidades que pueden ser objeto de estudio. Y tenemos ubicados dos o tres comunidades en el Estado de México, también un municipio, las comunidades podrían ser San José del Rincón, Villa Victoria y Villa de Allende del Estado de México, Zacualpan, Yamanalco, también Chalco, y en el DF estamos buscando barrios en Iztacala, Gustavo Amadero, Milpa Alta, Tláhuac, probablemente, pero estamos justamente en esa parte de delimitación del universo de estudio, porque parte de del interés del proyecto es tener equivalentes muy precisos en el conurbano de Buenos Aires, y entonces ahí tenemos que afinar criterios con los colegas argentinos para tener una posibilidad de comparar con mayor precisión a partir de ciertos datos cuantitativos para entrarle a estas comunidades. Entonces, estamos justamente en esta parte ya final de afinación, digamos, del universo de estudio. En nuestro caso serían algunas comunidades del Estado de México y algunos barrios de la Ciudad de México. Entonces, yo lo dejaría aquí para escuchar si tienen algún comentario, alguna duda en torno a la exposición. Pues muchas gracias al doctor Rodrigo Díaz por su presentación. Pues, ¿tienen alguna pregunta sobre el proyecto? Ahora se las digo, dejen pensar, ¿no? Hasta la próxima semana, jueves, martes. Ahora veo mi agenda, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces agradecemos la presentación de Rodrigo y le damos la palabra a la doctora Mariana Cortés.